Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Está despertando en este viernes gris, pero no porque sea gris tiene que ser aburrido, no porque sea gris tiene que para quedarse dormido. Hoy nos levantamos, te animo a que ya te levantes, pongas la pava, son las 10 de la mañana, loco, vamos. 10 de la mañana es un horario óptimo para arrancar el día. Poné la pava, preparate el café, empezá a compartir el link porque arrancamos con todo este fin de semana en Quién Fue. De quién fue y sé parte del cambio. ¿Escuchá? Escuchalo, escuchalo. No saber apreciar es eso. Escucha. A mí posta, esta canción la escuchaba cuando tenía, no sé, 15, no, capaz que un toque más chica, si tiene un par de años la canción. Pero me estallaba la cabeza y volaba, me iba al mundo de hoy. Y hoy digo, che, yo quiero escuchar algo que me traslade un toque también, ¿no? Y acá estamos. Para los que les gusta la guitarra, los guitarristas, los músicos, van a reconocer rápidamente quién está sonando. Pero como es viernes, no estamos adivinando nada. Ahí está sonando Joe Satriani en nuestro bloque de buenas noticias para que lo disfruten. Yo te voy a contar una buena noticia antes de que sigamos escuchando la música. Aquí en nuestra fuente, en nuestro portal de la cara buena del mundo, dice que en Boston Medical Center, un hospital en Estados Unidos, crea huertos en la azotea para ofrecer pacientes a pacientes y sanitarios alimentos frescos. Qué copado que eso suceda. Creo que está bueno poder contagiarnos un poquito de eso. Creo que la última noticia que vi de algo que hacían arriba en las azoteas de un hospital acá en Buenos Aires era todo lo contrario a cuidar la higiene, la naturaleza y demás, ¿no? Así que está bueno tomar ejemplos, sea de donde sea, sea de donde sea. Saber que tu idea, que por más descabellada que sea, cuando bendice a otra persona, es la correcta. Siempre le decía a mi hijo estos últimos días, ¿no? Cuando tu idea, tu proyecto, bendice a otra persona, es la correcta. Luchá, peleá, avanzá, porque hay miles de imposiciones para que esta huerta se llevara a cabo. De hecho, ya está dando sus frutos. Y dice, es una paradoja que se encuentra en todo el mundo, porque es tan común que la comida del hospital sea básicamente mala para la salud, dice. Para abordar el problema de frente, en el Boston Medical Center, que ya es uno de los hospitales más ecológicos del país, ha abierto dos grandes huertos en la azotea, que ofrecen a los pacientes y a los médicos acceso a alimentos frescos y al mismo tiempo añaden espacios verdes al campus hospital, del hospital. Así que está muy buena la propuesta. Los contagios, si hay alguien que tenga una idea, no sabe qué hacer en la azotea, es una buena propuesta armar una huertita, tener algo lindo que genere no solamente visualmente algo lindo, sino que también genere algo al entorno, algo que cambie la atmósfera del lugar y que bendiga a otras personas. Tenemos todo en nuestro corazón y en nuestra mente. Escuchate esto, que esto es Joe Satriani. Está sonando Sueño Azul, esos sueños que están ahí. No el sueño de que te da sueño, como dice nuestro operador. El sueño azul, el sueño de... No, tenés el príncipe azul, tenés tu sueño azul. ¿Cuál es tu sueño azul? Contame un poquito. Para los que se van conectando, ahí les tiraba la propuesta, ¿no? De que me puedan contar cuáles son los planes para este fin de semana, qué onda, qué van a hacer, qué sale. Yo me imagino que están todos un poquito más endulzados porque estamos en fecha de cobro, así que capaz que tienen planes. Contame un poquito cómo viene tu fin de semana, cómo viene este día, cómo arrancaste este viernes. Y vamos, con un poquito más de música, vamos. Shadows, bound for the gallows, a dead man walking.

Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Dice que esta canción es aburrida. Es lo mejor de lo mejor de lo mejor de los 90. Está sonando Joe Satriani. Ahí estábamos charlando sobre las buenas noticias del mundo. Y tienen que ver con lo que vos ponés en el mundo. Tiene que ver con esa semillita que vos ponés, con esa idea, con ese sueño que lo llevas a cabo más allá de lo que pueda venir en la circunstancia. Bueno, escuchamos una cosa, yo te cuento. Entro a la radio y veo un despliegue en la calle que para mí era totalmente desconocido. Nuestro querido operador Damián nos dice que sí, que es a lo que peculiar, pero yo me quedé con las dudas. Así que invitamos a la directora del colegio. ¿Qué colegio es este el que está acá? Che, póngame a tiro porque yo no soy de la zona, sí. Nosotros somos la secundaria 19 de Quilmes. La secundaria, y el nombre de la directora que Verónica, está aquí. Bienvenida, cuando, Verónica. Gracias. Cuando entraste preguntaste quién fue el que hizo todo este desastre. Ahí está. Nosotros, lo de la secundaria 19. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Y todos los años tenemos un proyecto. En realidad nació un proyecto que trajo un profe y dijo, ¿se pueden hacer comidas típicas? Habiendo estudiado cada uno de los países en un proyecto que se hizo institucional. Bueno, lo hacemos a fin de año. Empezamos con lonas, tirando en la calle. Los chicos lo toman como un proyecto personal. Mira. Porque cada curso aborda un tema y de ese tema salen después sorteadas las comidas que van a hacer. ¿Y por qué digo proyecto áulico personal? Porque cocinan ellos acá en la calle y lo que recaudan lo utilizan para algo del salón. Ah, o para okay, alguna salida okay. educativa o... algunos lo donan a la escuela, hicimos cortinas el año pasado con esto, pero ellos manejan totalmente, independientemente. Qué copado, ¿no? Recaudan. Genera esta, por lo menos desde la perspectiva de afuera, esta visión de unidad entre alumnos, entre compañeros, aulas, que es todo secundaria. Es todo secundaria, turno tarde, turno mañana, y todo acá junto. Trabajan los 12 cursos, porque tenemos 12 sesiones. Los profes, las familias y los pibes. Así que está mejor bárbaro, imposible. Está bárbaro motivarlos, ¿no? Y sé lo que me gusta esto que me contás, que empezó con la idea de un profe. Sí, sí. Todo empieza con una idea, ¿no? Todo empieza con una idea, sí. Y lo bueno es que a lo largo de estos años, que creo que es el quinto o sexto año que lo hacemos, wow, los chicos se van perfeccionando en cuanto a estructura edilicia, digamos. Claro, claro, ahora claro. Tenemos todos gazebos. Que la familia ya genios. Sabe, todos gazebos. Antes tirábamos lonas que teníamos que venir a las 2 de la mañana para que claro. esté listo a las 9. Pero ahora ya están todos organizados con sus gazebos, porque bueno, el sol pinta a las 12 del mediodía. Les digo a la comunidad educativa que está cerca de Urrestarazu, Ayola, Cirala, que los chicos tienen comidas económicas. A buen precio, así que no cocinen hoy los del barrio y vengan a comer. Escuche. Que hay tacos, papas fritas, panchos, choris, patis, pizza, cosas dulces, postres, todo a muy bajo costo. Ey, aparte inspira a la adolescencia a hacer algo más, a salir de ese confort que por ahí está atrás de las solamente de la pantalla del celular, a crear y pensar algo más. Felicitaciones por esta propuesta, por esta iniciativa hacia los niños. Si pudieras resumirme hoy este año que estás terminando, como diré, ¿Qué me podés contar? Vamos, yo sé que pasaron de todos, pero está lindo poder tener la oportunidad. Es un balance dentro de todo positivo el que tenemos. Si bien fue un año difícil en cuanto a situaciones sociales, económicas, muchos cambios, porque la secundaria tiene un cambio de paradigma, tenemos la actualización de un régimen académico nuevo, donde todo el mundo por ahí dice los chicos no repiten más, pero quizás ese no es el mensaje. Pasan, pero adeudan sus contenidos. Como en la facultad, ¿no entendí? Sí, es una modalidad muy parecida, a mi entender, muy positiva. Vamos a ver qué pasa en el año 2025. La verdad que estamos muy contentos. Este año particular para la secundaria 19 fue muy positivo. Qué bueno. En cuanto a proyectos, hicimos montones de proyectos, todos con mucha participación de la comunidad. Hicimos la Feria de Ciencias, comenzamos con la Feria de Ciencias, después muchos proyectos del Centro de Estudiantes, muchísimos, y eso nos da energía y nos da pilas para seguir. Y bueno, y esto de hoy, nosotros, yo cada año me sorprendo más. Es un proyecto también que acompaña al barrio, porque imagínate cortar las calles, totalmente, sí, los sí, autos, sí. Pulpito se enoja porque le dejan el barco sucio, pero nada. Después le limpian, porque da los gritos de acá arriba, imagínate. Sí, sí, sí. Está ahí como lo viejo, ¿viste? Mirando para afuera. Olvídate. Me alegro muchísimo por esto. Sí. Si tuvieras que darle un mensajito a los chicos, que le vamos a reenviar el link para que se los pasen, que puedan mandar saludos, que puedan ellos mismos ser partícipes de esto, que están avanzando, ¿no? Porque si bien empezó la idea de alguien, ellos la están llevando y la tomaron, la hicieron propia. Sí, la hicieron propia. Mira, yo no tenía muchas ganas este año de hacerlo, por una cuestión que digo, bueno, esto es dinero también. ¿Viste? Las familias no están en condiciones muchas veces de ¿viste? Hay sándwiches de milanesa, de todo tipo. Yo digo, es poner a las familias en un gasto. No, dile, esto hay que hacerlo y lo queremos hacer y nosotros decoramos y nosotros... Así que fue muy difícil decirles que no. Bueno, pero se desafió la fe de ellos. Sí. Si hay algo que en nuestro programa inspiramos, esas que no pierdan la fe de que aquello que parece que es imposible, siempre se puede. Imagínate que si perdemos la fe en lo chiquitito, posiblemente para cuando querramos aplicarlo para algo mayor, ni hablar la adolescencia, ni hablar los chicos que después tienen que elegir un futuro, una carrera y decir, bueno, si no puedo, porque no puedo hacer un stand, porque... me condiciona lo económico, ¿cuánto más si tienen que decidir hacer una carrera y estudiar? Entonces es un desafío que ya están victoriosos, sí. Ahí, sí. Plantados, armando un montón de cosas. Mira, cuando yo observo de lejos, y me voy a correr porque pareciera que hablara de la secundaria 19 porque es la secundaria que me toca conducir y que sea muy egocéntrica, ¿no? Pero... la verdad que cuando uno trabaja mucho como comunidad educativa, el mérito de los docentes, 100%, que están todos los días al pie del cañón, a mí solamente me toca guiar algunas cuestiones, y tocamos el tema de la inclusión, de la igualdad, y a veces nos vamos en un discurso que pocas veces es creíble. Bueno, acá está la inclusión. Acá hoy están todos. Obvio. Están todos... sin sin que haya una asistencia de por medio, están todos con ganas de venir y eso es importante. Claro, entiendo. Las ganas que tienen los pibes de venir a este tipo de eventos, a la escuela, y que no preguntan, ay, pero me vas a poner presente, me vas a poner ausente. Vienen porque les gusta. Vienen porque los están motiva, felices, porque sí. Se sienten parte, porque están con sus profes, los profes al pie del cañón, vienen las familias, te arman los gazebos, invitan a los abuelos, a la gente del barrio que los felicita. ¿Y yo qué le puedo decir a todos? No, más vale. Para mí, yo los amo, y las amo, porque son es el motor de la escuela. Totalmente, sin ellos, no habría escuela. Totalmente, totalmente. Entonces, cuidarlos, ¿no? Sí, totalmente. Cuidarlos, sí. Y seguir inspirándolos. Sí. Bueno, los felicito. ¿Te parece que vamos a escuchar un poco más de música? Bueno, les mando un beso y le digo a la gente del barrio que por favor les venga a comprar a los chicos. Pulpitos acá, la billetera, todos acá en la Radio Voz. Dale, Dami. Vamos todavía. Vamos. Gracias por invitarme. No, por favor. We'll be right back. Aquí estamos volviendo. Recién teníamos a la directora de la secundaria 19, ¿no, Dami? 19, 16. Bueno, che, retrocedan para atrás, más o menos por ahí, entre el 16 y el 19. Aquí de la zona de Quilmes, muy orgullosa, nos está contando que hay un despliegue, que de hecho lo podemos ver todos, están cortadas las calles, donde hay puestos de comida típica, ¿no? Típica de algún país, comida mexicana, helado, postres, empanada, milanesa, hay de todo, así que no cocines si sos del barrio de Quilmes, de aquí de la zona de Radio Box 102.9, ya no tenés ni que cocinar, no tenés ni para el desayuno, ¿saliste y cruzás? Le compras a los chicos y los inspirás a seguir. Los inspirás como charlábamos hace 5 minutos, la importancia de poder ser parte, ¿no? De motivar a alguien que no quiere bajar los brazos. De motivar a los chicos, de motivar a estas personas que tienen que tomar decisiones mayores en su vida. Entonces, motivarlos en los chiquitos, animarlos a que puedan desafiar su fe, los va a entrenar para las decisiones más importantes, donde la prueba de fe es más importante. Y que siempre es un desafío y que siempre es hermoso, porque la respuesta siempre es hermosa. Aquí estamos teniendo personas que se están conectando. Javi, hola Javi, mira, dice, hola Carol, que tengas un lindo programa. Alto timazo. Javi reconoció a Joe Satriani y él estaba contento con la cortina. Muy bien, Javi, muy bien, 10. Diana Villar dice, hola Caro, qué música, por favor. Pasá la data que me quedé volada, buenísima. Muy bueno, ¿vieron? ¿Qué vieron? ¿Vieron? ¿Vieron? Diana Villar dice que tengas un genial programa. Soy Dai. Sí, bella, gracias por estar conectada, gracias por los saluditos. También está Strongbox, como siempre, fiel ahí al pie de cañón, compartiendo el programa, estando ahí, haciendo la segunda. Se viene la carrera de la fe de Strongbox, que se va a realizar en el Polideportivo de Guernica a partir de las 8 de la mañana. Es un desafío y es una carrera, como bien dice, la carrera de la fe. Nosotros, de forma natural, nos desafiamos. Una vez en boxeo te hacen apuntar, ¿viste? Y te dicen, bueno, vos apuntá, te mirás en el espejo y apuntá y pegá, da los golpes, ¿no? Y imagínate, dice que está la persona ahí que te molesta, es como que te motivan desde la ira, ¿viste? Desde la bronca, te motivan a hacer cosas, entonces vos peleás, ¿no? Ahora es esta carrera de la fe, motivate a hacerla de forma profética, si se quiere, naturalizar, y pensé esa carrera que por ahí representa una hora de tu vida, pero resulta ser de que lo que estás diciendo es que vos crees que vas a terminar, vos crees que lo que Dios empezó en tu vida se va a cumplir y se va a concretar en el tiempo que Él quiere, y por supuesto en ese proceso nosotros vamos a crecer y ensanchar nuestra fe. Ay, Diana me está avisando que era el colegio 19 secundaria 19, la 19 de Quilmes, así que felicitaciones por todos estos alumnos, por todos estos profes que se sumaron a la locura de alguien más. Hay que estar locos para ser diferentes, para tener una vida diferente. Hay que ser creativos, innovadores. No hay que tenerle miedo, ¿no?, a esto del qué dirán, porque siempre, siempre, siempre que tu sueño, tus palabras, tus actos bendigan a otra persona, estuvo en el corazón de Dios. Muchas veces por ahí, si no lo conocemos a Él, tenemos una base sensible, vulnerable, que pueden venir a lastimarnos. Antes, yo les contaba, conocí a Cristo muy de grande y me gustaba hacer acciones solidarias, salir a hacer cosas, y venían las críticas, ¿no? Venía, ¿y por qué lo vas a hacer? ¿Y por qué vas a ayudar? ¿Y que esa persona capaz que no lo merece? ¿Y que esto y que lo otro? Y mi base, simplemente yo sabía que quería hacerlo, pero la base, cuando no está Jesús, por más que la intención del corazón sea buena, la base es vulnerable. Pero ahora, cuando está Jesús en tu corazón y el sueño es avalado por Él, porque Él puso ese sueño y ese propósito en tu vida, todo cambia, nada te mueve, nada te va a mover, y todo lo que te había costado tanto ahora corre un ritmo diferente, se aceleran los tiempos cuando está Él en tu vida. Así que te bendigo. Hoy tenemos un tema muy especial, muy particular, y que justo que tenemos acá a un montón de chicos que están en secundaria, que están avanzando, que para muchas cosas se sienten pequeños y que para muchas cosas se sienten incapaces. Nosotros mismos muchas veces nos hemos encontrado sintiendo que no somos capaces, que no damos a la altura de la circunstancia, que no damos a la altura de hablar con tal o cual persona, que no damos a la altura de cual o tal trabajo. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces has sentido que no te daba la pasta? ¿Viste? Cuando decís, no me da, no llego, no, a eso no llego, quisiera, pero está en tu corazón y vos decís, yo quiero eso, pero no llego. No llego porque no valgo, no llego porque me dijeron toda mi vida que no iba a poder. Entonces nada, ni lo intenté. Hay un dicho muy gracioso que creo que era de los Simpson o simplemente era de mi viejo, que decía, no lo intentes o fracasarás. Y es que es muy típico, pero es algo que está en nuestra mente, o sea, da el chiste. Pero es muchas veces, durante mucho tiempo, y quizás te pase en algunos aspectos de tu vida, que no lo querés intentar porque vos decís, voy a fracasar, entonces, ¿para qué lo intento? Bueno, hoy te animo a que empecemos a trabajar en esa área de nuestra vida, un día a la vez, un programa a la vez. ¿Cómo te fue la semana pasada? ¿Cómo te fue la semana pasada, la anterior? ¿Has podido detectar esas emociones que vienen a perseguirte, esas emociones oportunistas, y las has quitado de tu vida? ¿Has sido parte del plan perfecto de Dios y hoy estás entendiendo que los planes de Dios no tienen que ver con los planes que vos podés esperar, sino con que muchas veces no somos el papel protagonista, sino que somos el pilar? ¿Cómo viene esto? ¿Cómo venimos desarrollando? Porque programa a programa te propongo abrir el corazón, que juntos avancemos y cambiemos y que seamos ese diseño, que vivamos en ese diseño original que Dios puso en nosotros. Así que vamos a desarmar otra estructura. Hoy vamos a desarmar una fortaleza. Hoy vamos a desarmar una fortaleza que nos decía de lo que éramos capaces o no éramos capaces. Por la edad, por la experiencia. Hoy te animo, o por el valor que nosotros propios nos dimos. ¿Te parece si agarras una hojita? Si te sentás y empezás a compartir el link a aquellas personas que vos decís, ¡ey, no se están valorando! Muy bien, acá Dami, el operador, está agarrando sus hojitas. Empiecen a apuntar, porque realmente por ahí después te vas y vos decís, ¿cómo era? ¿Para qué lado iba? Anotá, escribí, sacate. Yo tengo que cambiar esto, pum, te lo pegás en la heladera. Yo voy a cambiar esto, pum, te lo pegás en el espejo. Porque la transformación está en el corazón. Después todo se manifiesta, todo se nota, toda la gloria de Dios y el amor de Dios en nosotros se nota realmente y vas a poder impartirlo de una forma hermosa. Te bendigo. Vamos con una canción más y volvemos. Thank you. has hecho maravillas y no te detendrás. Dejo el temor a un lado, tus planes son de bien. Vuelvo a navegar por lugares que no debí pasar porque naufragué, pero aquí estoy y no sé por qué. Dije que jamás iba a regresar, que estas aguas ya no iba a beber, y estoy mar adentro como aquella vez. Y ahí estás, ya lo sé, que un fantasma. Somos chicos de cuarto A de la escuela número 19. Los invitamos a todos a que vengan a la feria a comer y a observar lindo. Hola, buenos días. Vayan a comprar helado al stand de los helados. Como hola, buen día. Acá en la calle Urrestarazu vamos a estar haciendo la feria de comidas. En el stand de sexto vamos a vender choripán. Así que nada, los invitamos. Precios súper económicos. Nada, saludos de parte de todo sexto. Bueno, acá estamos en las comidas típicas de la secundaria 19. Invitamos a toda la comunidad del barrio que venga a comprar, que los chicos hicieron un montón de cosas súper económicas, baratas, para que la señora no cocine hoy. Así que los esperamos acá, secundaria 19, Urrestarazu 2323, entre Irala y Ayolas. Estamos hasta las 3 de la tarde. Abrimos 11 y media. Unite a la comunidad de quien fue y sé parte del cambio. ¡Ey! ¿En serio? ¿Que acá se armó una tole-tole en la puerta de la radio? Se armó una hermosa y están desde re temprano los chicos preparando todo, así que los animo a seguir apoyándolos, a inspirarlos. Por ahí nos quejamos, no están haciendo nada, están todavía con el celular, y hoy están acá haciendo algo diferente, haciendo algo que los está edificando, los está uniendo como compañeros, ¿no? Como personas. Y creo que realmente es algo para destacar y para apoyar. Así que, como dijo la directora, señora, no cocine, salga a buscar el desayuno si se está levantando recién ahora, o salga a buscarle el almuerzo. Y de hecho, si querés, te podés comprar algo más y te lo llevas para la cena. Vamos, te lo llevas. Claro. Ahí estaban dejándonos saludos. Los chicos, sigue sonando Joe Satriani. Estuvimos escuchando a Lauren Daigle. Estuvimos escuchando muchos artistas, Rescate, entre otros. Para los que los me van preguntando, recuerden que al final del programa, abajo, cuando vayan al link, les va a quedar enlazado todas las canciones que están sonando. Siempre me preguntan qué suena, así que ahí está. Yo no tengo mucha memoria, yo elijo las canciones, ¿viste? Y salen así como que va la cosa. Bueno, yo te conté, y te dije, y te avisé, que hoy vamos a quitar una fortaleza de conceptos que nos tenían trabado, ¿no? Una fortaleza de nuestra vida que por ahí no nos dejaba avanzar o no nos dejaba disfrutar de determinadas decisiones, por cuanto directamente quizás hasta ni siquiera nos arriesgábamos a cambiar de perspectiva, no nos animábamos a dar el salto para tener esa llenura. No creo que no hay nada más triste que vivir con asignaturas pendientes. Y no hablamos de la materia del colegio, ¿no? Al menos que ese haya sido tu sueño y que lo hayas dejado por la mitad. No hay nada más realmente que quede, que haga nana en el corazón cuando dejaste cosas que vos deseabas hacer. Y vos me decís, no, Carlos, pero yo tuve 5 pibes, yo hice esto, yo hice lo otro. Hay un tiempo para todo. A mí también me pasó. ¿A qué te está hablando una madre? Que durante un tiempo creyó que había cosas que nos limitaban. Y yo te puedo asegurar que cuando cambiamos la perspectiva, es Jesús quien nos apoya. Y todo lo que era imposible se vuelve posible porque está Él. Eso que te trababa, eso que por ahí dice, bueno, no, porque tengo mis hijos, yo dejé mis sueños por mis hijos. En realidad es la motivación más concreta y más correcta para demostrarle a tus hijos de que no hay nada imposible, de que no hay nada que pueda interponerse entre su propósito y la circunstancia y la vida. No, nada, nada, no hay nada. Cuando hay un propósito, el propósito se va por el propósito, si lo descubriste. Y si no lo descubriste, hoy es el día para empezar a recordar qué son esas cosas que no hiciste porque te dijeron que no podías. Esas cosas que no hiciste porque te dijeron que no estabas a la altura. O porque vinieron pensamientos a tu mente, o porque tropezaste y te costó tanto, te dio tanta vergüenza levantarte. Me acuerdo una vuelta que me fui a comprar en bicicleta, era chica, y me caí con la bicicleta, tiré el asado, era carne, me acuerdo. Y me daba una vergüenza, yo quería quedarme tirada en la calle, que pasara al bondi y que irme con Jesús ya. Porque me daba vergüenza la caída. Pero levantarme, reírme de mí misma, hizo que sea totalmente todo diferente. Siempre hay alguien que nos está mirando, al cual podemos inspirar con nuestra respuesta a la circunstancia, con nuestra respuesta a la caída, con nuestra respuesta ante la nueva prueba, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿La tomamos o no la tomamos? Y ayer recordaba, mientras que preparaba el programa, recordaba la historia de Josías. Josías era el rey más joven. Pensate una edad, te doy 10 segundos, pensate una edad de un rey joven. Para los que ya saben, la historia no me la spoileen, pero imagínate un rey joven, un presidente joven, lo más joven que se te ocurra. Yo te puedo asegurar que no vas a creer, no vas a ni siquiera imaginar la edad de este rey. 8 años tenía cuando él es nombrado rey. 8 años tenía cuando le dijeron que tenía que dejar de jugar a los autitos. 8 años tenía cuando le dijeron que ya está. 8 años, hoy te toca tomar el reinado. Su hermano anterior, el que había estado también como rey, tenía 12 años, el anterior. Y dice, no nos cuenta la historia, nos cuenta todo el linaje, hoy nos vamos a parar en Josías, pero nos cuenta todo el linaje, desde después de David, del rey David, que todos conocemos como el rey de Israel, ¿no? Vinieron distintas descendencias y cada descendencia daría la sensación de que, loco, era uno peor que la otra, uno más violento que el otro, uno más morboso, más en contra de Dios que otro, más idólatras, más afanados, más variciosos, más usureros. Acá no se trataba de que hey, te hago una multa, te coimeo, te estafo, acá te mataban, te torturaban, se quedaban con tus cosas. Realmente había mucha maldad, porque buscaban y profanaban el nombre de Dios. Después de David, después del reinado de Salomón, todo lo que venía era una tras otra, o sea que de donde venía Josías, que tenía 8 años, era todo unos antepasados corruptos, antepasados totalmente diferentes, antepasados que no tenían nada que ver con lo que él haría más adelante. No solamente para los que estaban en su familia, Josías no daba para el cargo. No solamente no daba para el cargo, sino que además sus convicciones con 8 años eran totalmente contrapuestas a las convicciones con las que venían, donde la brujería predominaba, donde todo lo que tenía que ver con la idolatría predominaba, con los sacrificios, con los sacrificios humanos. Realmente venía de algo totalmente diferente. Josías con 8 años reinó durante 31 años, y el pueblo prosperó, y el pueblo cambió, dejó la idolatría, dejó la brujería, el pueblo se había purificado, el pueblo había visto a Josías como mayor. Ahí justo está conectada Dayana Villar, y me acuerdo una vez, la primera vez que charlé con ella en una reunión, nos habían lanzado como líderes, y me acuerdo que ella decía, vos siempre mirá al otro como mayor. Sí, me quedó esa frase, ¿no? Si bien me lo habían dicho anteriormente, ese día como que algo pasó, y yo decía, sí, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo raro? Porque nosotros, en nuestra humildad, en nuestra humillación, en nuestra mansedumbre, ver al otro como mayor nos hace depender de que Dios esté en él, de que Dios esté en esa persona, de que Dios esté en ese plan, porque él va a tener el control. Él toma el control cuando nosotros le damos esa autoridad de decir, hey, yo menguo para que el Espíritu Santo tome el control de esta circunstancia, de esta relación para con la otra persona. Entonces, aquí una vez más, cuando vemos todo el libro de Reyes, vemos que no se trataba de edades, no se trataba de posición por edad o el mayor. Acá era quien el que realmente prosperaba al pueblo, los reyes que habían traído bendición al pueblo, eran aquellos que tenían los planes de Dios claros, eran aquellos que sabían a quién y por quién, de quién venían y hacia dónde iban. Realmente lo entendían. Aquel pequeño rey, que yo digo, era pequeño, ¿no? Pero yo pensaba, mirá que agarrás un chico ahora de 8 años, que están rebeldes, que te hacen berrinche, que le pegan a la madre, que insultan a todo el mundo porque no le compraron un chupetín. Yo, qué peligro tener un rey de 8 años, ¿no? La mamá lo manda a la penitencia, le dice, no, la verdad, hijo, que a mí me parece que esto no va. ¡Puc! Te corto la cabeza, vas presa, ¿no? Qué humilde debió ser ese, qué humilde, qué manso, qué autocontrol. Entonces no se trata de edades. Si nosotros tomamos, hoy estamos charlando sobre nuestro manual de vida, es porque realmente lo creemos, porque realmente Jesús impactó en nuestra vida y creemos que cada historia que aquí acontece es real y caminamos hacia esa realidad. Hoy es un día para morir, para prepararnos para morir. Hoy es un día para eso. Vivimos para morir por cuanto creemos y vivimos en plenitud de gozo, sin dejar que las circunstancias y estos pensamientos que te tienen trabado sigan estando en ese lugar. Hoy por ahí me decís, uy, pero mi edad. No, no es la edad. Es lo que te tiene que, lo que tenemos que cambiar ahora es la base. Ya sabemos que no se trata de edad. Ahora se trata de la base, de lo que te sostiene. Quitamos la mentira de que la edad es un límite para cumplir sueños, expectativas, tomar cargos, tomar decisiones. Las decisiones importantes las puede tomar de forma correcta e impartir a otra persona, aquella que sabe lo que va a impartir, con intención. ¿Cuántas personas conocemos que dicen, ah, este no maduró más, esta no madura más? ¿No? Vive tropezando una y otra vez con la misma piedra, vive haciendo moco tras moco. El reinado del hermano de Josías, que tenía 12 años, fue exactamente igual de terrorífico que el del antepasado, que tenía 38. O sea, fue totalmente terrorífico, no había diferencia. Y sin embargo, lo que hizo los reyes anteriores con tanta experiencia, guerreros, formados, letrados, ¿no? no se comparó con los resultados de un niño de 8 años que sabía a quién seguía, que sabía de quién era heredero, que sabía quién era su Dios, que sabía que si le rendía a él su vida y si lo hacía conforme a la ley de Dios, iba a haber prosperidad no solamente para él, sino para toda la descendencia. Por supuesto, después continuaron otras historias, otros reyes que tampoco quisieron seguir haciendo lo bueno y claramente descarrieron a todo el mundo. Entonces, tu plan tiene que ver con la voluntad de Dios cuando lo pones a Dios primero. Y no se trata de cuántos años tengas. ¿Sabes de qué se trata? De qué valor tenés. ¿De qué valor tenés? ¿Te dejo con esa? La seguimos desarrollando, pero ya sabemos que no se trata de edad. Vamos a escuchar música. There I was, empty-handed, crying out from the pit of my despair. There you were, in the shadows, holding out your hand, you made me there. And now where would I be without you? Where would I be, Jesus? You were the voice in the desert, calling me out in the dead of night, fighting my battles for me. You were my rescue story, lifting me up from the ashes, carried my soul from death to life, bringing me from glory to glory. You were my rescue story. You are, you are, you are my rescue story. You are, you are. You write in the pages before I had a name, before I needed grace. Oh, you're singing songs of redemption. Never gave up on me. You were my testimony. Oh, you never gave up on me. You never gave up on me. You were my testimony. Oh, you never gave. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. And come, Jesus, come. Vamos, que no decaiga. Arriba, ahí estábamos escuchando, ven Jesús, ven, no, come Jesús, como decía el operador, él se nutre de nuestras oraciones, de nuestro corazón. Acá estamos en este viernes 6 de diciembre, terminando, ¿no? Comenzando el mes y del último, comenzando la primera semana del último mes, ahí estaba el asunto. Espero que realmente sea un mes de oportunidades, que hoy te puedas inspirar a dejar de lado las estructuras y las mentiras que te dicen que por tu edad hay cosas que no vas a poder hacer. Que por tu edad hay cosas que no vas a poder cumplir. Uno de los primeros programas, un par de meses atrás, había una señora de 101 años que se tiró de paracaídas porque era algo que le había quedado pendiente. Siempre me río, ¿no? No sé si se tiró o la tiraron, pero después en la entrevista, claramente, la señora había tomado la decisión de tirarse del paracaídas porque era lo que tenía pendiente para inspirar a alguien. Todo lo que esté en tu corazón, todo lo que esté en tu corazón va a inspirar a alguien más si está Jesús, y eso no se va a mover. Eso va a cumplir su propósito. Pensemos que cada vez que pasamos por una temporada de quietud, una temporada de prueba, una temporada de oscuridad, el propósito en tu vida no se fue. El propósito en tu vida está ahí. El valor de lo que vos valés sigue estando ahí. La cosa es encontrarlo nosotros. Por eso, como te contaba sobre la vida de Josías, ¿no? Un niño de 8 años que hizo la diferencia. Hizo la diferencia, porque se podía esperar, sí, se podía esperar de alguien que venció a Goliat. Y bueno, sí, si venció a Goliat, ¿cómo no iba a ser mejor rey? No, yo, todo el mundo lo quería. A mí me dicen, che, te va a reinar un niño de 8 años, y yo automáticamente pienso en mi sobrino. ¿Y qué entendés? Pienso en, hey, ¿cómo puede ser? Pero la palabra te dice, hey, mira a los demás como tus mayores. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Solamente Cristo nos puede dar esa suficiente humildad para entender que Él está en esas personas. Si a vos te dieron la propuesta, te dieron un plan, tenés esta iniciativa en tu corazón, que es más grande que vos, va a hacer que Jesús te sostenga, te camine, te empodere para que puedas llevar ese propósito adelante. Así que si tu sueño es más grande que vos, es buenísimo, porque ahí va a haber fe, ahí va a estar la mano de Dios. Ahora, si tenés un sueño que vos crees que lo tenés todo, tenés un sueño, un propósito, un proyecto que crees que sos suficiente, que sí, obvio, ¿cómo no lo voy a llevar yo adelante? ¿Cómo no voy a ser así? Sé lo que pasa, generás en vos un altar que es contrario. Te empezás a convertir en estos reyes que armaban ídolos, que veneraban ídolos, y terminás siendo vos mismo, lo contrario a lo que Dios puso en tu corazón. Porque lo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros es para bendecir a otra persona, inspirándolas a una verdad, inspirándolas a vivir con un gozo, inspirándolas a la salvación. Porque si estamos aquí hoy conectados, hoy estamos escuchando la buena noticia de que hubo alguien que murió por nosotros para que seamos felices, salvos, felices, que tengamos una vida de calidad aquí en la tierra, pero que tengamos una eternidad asegurada con Él. Quizás hoy no estés pensando, ah, che, como decía mi tío, no hablemos de la muerte, pero el cristiano no tiene miedo a la muerte. La espera, ansioso, ¿no? Poder ver el rostro de Jesús y sentir que cada cosita que hicimos nos costó muchísimo, pero fue con gozo, fue con amor. Hoy te animo a que con ese amor que Él depositó en esa cruz, con ese amor, podamos empezar a quitar las mentiras de nuestra vida que nos dice que es tarde o que es muy pronto, que nos dice que no estamos preparados. Hoy desarmamos esas mentiras para abrirnos a una nueva oportunidad. Hoy desarmamos estas mentiras y tiene que ver con el valor que vos tenés. ¿Y cómo sabemos qué valor tenemos? Te voy a contar dos historias. A Jesús, en su último temporada, antes de ser crucificado, antes de consumar, ¿no?, este acto tan grande, tan hermoso, tan terrible y tan hermoso de amor, que hace que hoy estemos aquí hablando de Él y viviéndolo con todo este amor, ¿no? Te cuento dos historias. Él fue ungido dos veces por dos mujeres diferentes, dos Marías diferentes, dos mujeres diferentes. una la unge con perfume. Llega Jesús a la casa de uno de sus discípulos, ¿no? De Juan el Bautista. Juan el Bautista, ya algunos ya conocen la historia, es aquel que él resucitó y que los fariseos querían matarlo, ¿no? Porque era el testigo, era el testimonio viviente. Caminaba el loco y era un testimonio del poder de Dios. Bueno, las hermanas, Juan el Bautista, Lázaro, ahí estamos, Lázaro, tenía dos hermanas. Lázaro había resucitado por el poder de la palabra de Jesús para que todo el mundo viera. Jesús ya estaba en su último tiempo, Jesús ya estaba en la última brecha, faltaban 6 días para ser crucificado. Viene la hermana de Lázaro, eran personas que tenían base económica. Y unge sobre Jesús, sobre sus pelos, lo unge con un perfume muy, muy, muy caro. Un perfume muy caro. Que de hecho, uno de sus discípulos, Judas, le dice, hey, pero si con ese perfume, si ese perfume lo hubieras vendido, iba a ser igual o equivalente a 300 días de trabajo. 300 días de trabajo. ¿Cuántos días tiene el año? Te la estoy parafraseando para que entendamos el valor que ella le daba a Jesús y el valor que le daba Judas a Jesús. Ella le dio lo más caro que tenía. Ella tenía un perfume caro, lo ungió y él decía, Jesús decía, déjala porque ella me está preparando. Ella está ungiendo mi cuerpo para el sacrificio. Pero también hubo otra mujer que lo ungió. Pero esta mujer lo ungió con lágrimas. Esta mujer se acerca a Jesús y unge sus pies con sus lágrimas. Y le dice que ella lloraba y mojaba sus pies y con sus pelos, con sus cabellos largos, le limpiaba los pies. Quizás no sabías, pero en esa época, y aún en algunos pueblos de Arabia Saudita, de aquellos lados, pueblos palestinos, la mujer no puede tener el pelo al aire libre, no se le puede ver, porque es deshonroso. Es deshonroso que la mujer se le vea el rostro. Y ella automáticamente lo que hizo fue llevar su rostro hacia los pies de Jesús y con sus lágrimas le limpiaba los pies. Le limpiaba los pies y con sus pelos le secaba, lo secaba. Ella y Jesús escuchaba las murmuraciones de las personas que estaban alrededor de él, que eran sus discípulos. Algunos eran fariseos, él estaba acompañado. Y decía, si supieras quién te está tocando los pies, no la dejarías. Si supieras quién está ahí mojándote, quién está tocándote, No lo permitirías. Esta mujer le estaba dando todo lo que tenía y lo más caro que tenía. A veces nosotros creemos que lo material, creemos que lo más caro que tenemos tiene que ver con un valor cuantitativo y económico. Que tiene que ver con un valor de qué prenda estoy usando. Pero ¿sabes qué? Jesús pagó por nosotros, pero no pagó por lo material. ¿Sabes por qué pagó? Por eso, que a Él le pertenece. Esas palabras de humillación, esas palabras que te dijeron, hey, ¿cómo vas a intentarlo? Esas palabras que te rechazaron. Él pagó por esas emociones que están en tu corazón, porque a ti no te pertenecen. Él las pagó en esa cruz para que seas libre. Cuando esta mujer lloraba, y derramaba sus lágrimas. Jesús le dice, ¿pero qué tienes contra ella? ¿Acaso no sabes que al que más se le perdona, más ama? Había muchas cosas que ella sintió el perdón, donde ella sintió el perdón de Dios. Cuando nosotros aceptamos el abandono en nuestra vida, cuando nosotros aceptamos el no podés, cuando nosotros vienen y te dicen, nadie te va a querer. Ya no vas a cambiar más. ¿Qué estás pensando? ¿Qué futuro vas a tener? tenía una profesora de inglés que agarraba y nos dijo a todos, en el último día de clase, nos dijo, no, chicos, ya fue, ni se anoten, ¿para qué van a estudiar? No, ya está, ustedes no, ni se anoten en la facultad. Era increíble que nos esté diciendo eso. Posta, la profesora de diseño, no me acuerdo el nombre, pero estaba, no sé qué carancho le pasó en su vida, pero vino a impartir eso al aula y todos los que hago como, ¿what? ¿Qué está diciendo esta señora? Si hay palabras que te marcaron, si hay palabras que te dijeron que por una elección que hiciste en tu vida, ya nunca más vas a volver a ser feliz, ahora te tenés que bancar el parche. Ah, bueno, ahora, bueno, jódete. Ahora bancatela. Hay palabras que nos han encarcelado en una realidad que es una mentira. Y esas palabras son por las que Jesús pagó en la cruz. Esas palabras ahora van a venir a tu mente y vas a empezar a recordarlas. Pero es necesario, porque nada de eso te pertenece. Ese momento, esa situación, donde te sentiste que todo te sobrepasaba, donde sentiste que alguien te usó tanto, te dañó tanto, que ya te quitó ese valor. Te quitó un valor, que te robó el sueño, que te robó la oportunidad. Ay, he escuchado tantas veces decir a las personas, le arruinó la vida, le arruinó la vida. Y tomar, ok, ya está, me arruinaron la vida, es lo que me están diciendo. Me arruiné yo sola la vida o me la arruinó otro. Y caminar en resignación por esas decisiones o por las decisiones de alguien. Vos, posiblemente durante mucho tiempo, quizás hoy, no estés caminando en el plan de Dios, estés caminando en el plan de otra persona, en el plan de alguien más. Posiblemente estés caminando en una temporada de alguien que no es tuya. Hoy es hora de salir. Hoy es hora de reconocer cuáles son esas palabras que no pertenecían al plan de Dios. Cuáles son esas emociones que no tienen que estar, que no tienen que ser protagonista de tu vida. Te animo a que eso lo puedas anotar. Por eso la importancia de que lo escribas. ¿Por qué? Porque una vez que es manifiesto aquello que nos hace trabar, aquello que estaba en lo oculto, que no se ve, y vos decís, ah, pará, así que ahí estás. Bueno, ¿qué te parece? Vamos con dos canciones y volvemos y desarmamos, porque hoy vamos a ser libres. Te bendigo. Stretching out in front of me, I'm walking the one less heavenly now. Sometimes I forget about honesty, sometimes I forget about modesty. Days turn into months, I can't figure it out. But I'm grateful today for my daddy who showed me the way. So I wash my hands in the holy water, just like my father on a Sunday morning. Starting again, far too many times I ignored the warning. Cause sometimes falling is the sweetest feeling. I did it again, did it again. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wash my hands in the holy water. One step at a time, we go steadily. Two-step in the club is no remedy. No remedy. Footstep in the sand, Lord, carry me now. Some days I'll be searching in the bottom. Some nights. And some nights I'll be sinking to the Ooh, bottom. So high. And some highs got me thinking I'll never come down. So I wash my hands in the holy water. Did it again. flames in your eyes. You got wonder working power pouring out of your side. Check the tomb all the way through, the grave was empty inside. Ain't no other pool, the greatest miracle of all. You got power, demons cower when they hear your name call. You got power, there's still towers, make a liar look small. You got power to devour any counterfeit roar. Even your tongue is a sword, count up the score, you are the Lord. No one would dare believe, now it's reality. How many broken men given a second chance? See all the lifted hands. How many Thomases doubted your promises? Hola Carol, hola a la audiencia, un saludito. Este fin de semana viene, al menos para mí, viene con música, amigos, familia y bueno, no sé, ¿qué más se puede pedir? Salud, ¿no? Así que tendremos, Dios mediante, un fin de semana muy, muy lindo y con buen tiempo por lo que veo. Así que hay que disfrutarlo en la medida que se pueda. Un saludito y bueno, como siempre, excelente programa, Carlín. Está como tranquilo el oyente, ¿no? O sea, viste que normalmente venía como muy, muy arriba con los audios, hoy está tranquilo. Me parece que está muy bien, está disfrutando del día, salió el solcito, por ahí zona sur del Gran Buenos Aires. Tenemos más saludos. Anastasia, bueno, Ani, no voy a decir tu apellido porque estoy segura que lo voy a decir mal. Anastasia nos deja un saludito y dice: buen día para todos, Dios los bendiga muchísimo. Qué temón, dice, a mí Dios me rescató, esa es mi historia. Algún día vamos a tener el privilegio de poder escuchar el testimonio de Anastasia. Estoy segura que va a bendecir a muchísimas personas. Tu testimonio, el que hoy estás escribiendo, eso que hoy es un proceso doloroso, que hoy es un proceso que parece que no termina más, ese es el testimonio que le vas a dar a las personas y le vas a decir que Jesús existe, le vas a decir que sí se puede, le vas a decir que no hay nada imposible para nuestro Dios. Sí, no hay nada imposible para el que cree. ¿Pero en qué creemos? ¿En qué creemos? ¿Creemos en algo que nos va a pedir un costo? ¿Creemos en algo que nos va a pedir algo a cambio? ¿En algo que muchas veces he escuchado comentarios como tipo: no, si yo, a mí tal cosa, tal virgen, tal santo, tal otra cosa, no, si no lo cumplo, después te vuelve como no sé cuántos problemas, viste, como que te castiga, ¿no, lo loco? Nosotros tenemos un Dios que no es castiga, un Jesús que ama, que no tiene intenciones, no tuvo jamás intenciones de venir y traer castigo. Sí, perdón, redención, transformación, vida eterna, porque por algo Él pagó por nosotros. Cuando esta mujer lo unge sus pies, Él aclaraba y les demostraba por lo cual Él había venido y que esta mujer sí lo había entendido. Sí lo había entendido. De hecho, María, la hermana de Lázaro, también lo había entendido, pero ella daba lo que ella tenía valioso. Lo que ella tenía valioso, lo que no le daría a nadie. Era ese perfume que todo el mundo deseaba, eso que todo el mundo quería, ella lo decidió gastar en Jesús. Gastar en aquel que le iba a traer salvación, en aquel que era verdadero. Ella misma vio que Lázaro había resucitado, su hermano. No sé si recuerdan la historia de María y Marta, porque Marta también estaba en ese momento cuando le tira el perfumito a Jesús, el perfumito, ¿no? Como si fuera poca cosa. Cuando le tira todo este perfume tan caro. Estaba Marta también. ¿Recuerdan la historia que cuenta donde Marta estaba ocupada, sirviendo, haciendo las cosas, y María estaba ahí escuchando al Señor, y viene Marta y le dice a Jesús, Jesús, ¿no te das cuenta que no me está ayudando? A modo reproche, ¿no? Jesús, ¿no te das cuenta? ¿No abrí los ojos? ¿No te das cuenta que ella no me está ayudando? Y él le decía, hey, ella tomó la mejor decisión, que es escuchar la palabra, que es estar acá conmigo. Ella tomó la decisión correcta. Y miren cómo fue la historia, que hoy, a esta altura, María, por haber estado tiempo con él, por haberse llenado de su palabra, por haber compartido y verlo a él realmente como quien era, hoy entendía el valor que él tenía. Y Marta, mientras ella estaba derramando el perfume sobre Jesús, Marta seguía sirviendo. Marta seguía haciendo cosas. Y fuera María la que con ese perfume que le decía a Jesús, con esa expresión de amor, con esa expresión de no hay nada más importante que tu presencia en mi casa. No hay nada más importante que tu presencia en nuestra vida. Eso le decía María. No me importa si son 300 años de trabajo, 300 días de trabajo. No importa si es una eternidad, porque María estaba dispuesta. María había conocido, lo había asimilado, había entendido quién era y creía en él, por lo cual sabía que nada podía ponerle precio a la presencia de Jesús. Te bendigo para que la presencia de Jesús en tu vida sea tan importante que nada le pueda poner precio. Que nada pueda venir a decirte cuánto tiempo tenés que estar en su presencia, cuánto tiempo tenés que compartir con él, cuánto tiempo tenés que orar, cuánto tiempo tenés que hablar y predicar su palabra. Viví libremente porque él murió por vos. Hoy tenés la posibilidad de ser libre y la capacidad de creer, porque todos creemos. Como hablábamos en alguno de los programas anteriores, recuerden, nosotros estamos diseñados, hechos para creer. Ya está, en algo vamos a creer. No es que necesitamos creer. Estamos diseñados para creer. Entonces, ¿en qué estás creyendo? ¿En eso que te afana? ¿En eso que te genera más presión? ¿En eso que te genera carga? ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estás creyendo de vos mismo? Por cuanto te hables de vos mismo, estás hablando de quien te creó. Si crees que no tenés valor, si crees que tu vida no es suficiente, si estás creyendo que las decisiones que tomaste jamás algo va a salir bueno, si estás creyendo lo que te dijeron los demás de vos y no lo que Dios dice de vos, estás hablando mal de sí, de quien habita en vos y de quien dio la vida por vos. ¿Por qué Él no dio la vida por balde? Él dio la vida por sus hijos, por vos. Él dio la vida por vos, que sos perfecto ante sus ojos. No me digas esto, estoy consumiendo hace un montón, no puedo dejar las adicciones, estoy atado a la pornografía, a la prostitución, estoy totalmente desquiciado, perdido en los vicios, en la noche. No me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Estoy hundida en una depresión. Ey, sí, Él te ve perfecto. Porque ¿sabes qué? Él ve todas esas cosas que le pertenecen a Él. Que cuando Él entra a tu corazón, cuando Él entra a tu vida, como lo hizo con María cuando le ungía los pies con sus lágrimas, en ese preciso momento él la estaba perdonando. Y perdonar no significaba el perdonar como vos y yo lo teníamos escrito o concebido. Él empezaba a quitar. Te quito la vergüenza, porque por esto pagué. Te quito el rechazo, porque por esto pagué. Te quito la esclavitud a ese pecado, a esos pensamientos impuros. Te lo quito. Haz así, Jesús. Y lo arrancaba. Cada lágrima era un perdón. Cada lágrima que ella derramaba era algo que la hacía deshonrosa. ¿Quién quiere agarrar, no, y exponer todas sus miserias? ¿Quién quiere hacerlo? Quizás por no entregar o peor, ¿no?, por ahí por compartir tus miserias con las personas equivocadas, esas miserias fueron como arraigadas más, ¿no? Agarraron la tierrita de nuestro corazón y dijo, ah, sí que vos haces esto. Y mirá lo que hiciste. Y ahora te va a ir todo mal. Y ahora seguramente no te vas a curar más. Y eso lo que hiciste va a traer consecuencias. Ay, si no cumpliste, ah, bueno, no, ya está, tu vida es un desastre. Ahora, por tu culpa, tus hijos, tus padres, tus tíos, tus amigos, papá. Y te resultó ser que te hicieron una huerta, como en el hospital que estábamos escuchando hoy, pero de cosas que realmente contaminan tu vida, tu futuro, y te estancan. Si quizás expusiste tus miserias a personas que no edificaron tu vida, él ahora te dice, hey, pará, bancá, dejá de hacer bondi, dejá de hablar con las personas que no tenés que hablar, dejá de ir a buscar las respuestas en personas que son igual que vos. Dejá de ver los galardones de la persona y empezá a buscar a aquellas personas que la gloria me la dan a mí. Empezá a buscar esos consejos de esas personas que tienen mi presencia como tal. Porque ya jamás va a ser un juicio, ya jamás va a ser un consejo sobre nuestra propia experiencia, sino que va a ser lo que él quiere que sea. Imagínate que al rey de 8 años, a Josías, agarraban y le decían, che, ¿vos qué opinás? Tengo un problema con mi esposa a los 8 años. ¿Qué te va a decir un Josías, un rey? ¿Qué hago? ¿Me divorcio? ¿No me divorcio? ¿Qué te va a decir un Josías? Josías te iba a hablar de la ley. Josías te iba a decir, hey, el Señor quiere prosperidad para tu vida. Búscalo a Él. Hoy yo no tengo las respuestas a todo, pero tengo la verdad de que Dios es real, de que Jesús es real, que Él pagó por esas palabras, por esas cosas que le pusieron precio a tu vida, por eso que le pusieron un valor, eso es lo que le pusieron un estandarte a tu vida. Él murió por eso, por todo lo que para vos es valioso y para todo lo que no es valioso, pero no querés dárselo a nadie porque te da miedo. No querés dárselo a nadie porque ya lo usaron tantas veces a tu corazón que ya no querés volver a darlo. Porque Él es Él y solamente Él que está dispuesto y estuvo dispuesto y va a estar dispuesto a esperarte, a sanarte, a transformarte un día a la vez, sin importar el error, sin importar la consecuencia inclusive, porque Él ahora va a estar en la consecuencia. Él ahora va a crear nuevas consecuencias y tu pasado va a ser transformado. Él no te pone el pecado en tu vida, eso somos nosotros, ¿eh? Ese somos nosotros. La consecuencia viene a través de nuestras decisiones. Pero si hoy dejas entrar a Jesús en tu corazón, Él te va a venir y te va a decir, ¡Ey, pará! Esto me pertenece. Esta emoción que te hacía caer una y otra vez en la prostitución, esto me lo llevo yo, porque yo te voy a demostrar quién sos para mí. Yo te voy a demostrar quién soy para vos. Ahora, así que esta es la buena noticia, que ya todas esas palabras que estaban en tu mente, que estaban en tu corazón, dejaron de tener validez desde que Él entra en tu vida. Decile, Señor, gracias porque hoy me haces ver diferente, porque hoy entiendo que soy libre desde que moriste en esa cruz, porque hoy soy libre y hoy tengo un valor totalmente renovado. No valgo por lo que tengo, ni valgo por lo que oculto. Valgo por lo que vos hiciste en esa cruz, que nadie jamás estaría dispuesto a hacer, solamente vos. Quiero verme como vos me ves. Quiero verme como vos me ves. Quiero ser lo que vos diseñaste de mí. Quiero ir y caminar en mis planes, que son tus planes, y no los planes del otro. Te animo a que rebobines este programa, que lo veas las veces que sean necesarias, pero que hoy aprendas y quieras y avances en caminar en los planes que Dios puso sobre tu vida, con el valor que Dios puso sobre tu vida. Cuando agarres ese valor, vas a estar encaminado en los planes. Necesitas tomar el valor que corresponde para tu vida, para tu mente, para tu corazón, para tu salud. Lo necesitas, tomalo, es tuyo, te pertenece. Y quita todas las marcas, todas las X que te pusieron, porque eso dáselos a Él, eso le pertenece a Él, es algo legal, le pertenece a Él. Para que puedas caminar en un camino lleno de victoria, lleno de paz, lleno de amor, que es tuyo desde el momento en que hiciste esa oración conmigo. Vamos a seguir escuchando música, que se nos está haciendo el programa, vamos, vamos. Uy, me quedo. Cayó en negligencia. Si te ignoro y me apoyo en mi propia prudencia. Ignorante y sin capacidad mi inteligencia. Sé que vos no da castigo, pero hay consecuencia. Ya tengo experiencia, no tengo resistencia. De tu amor que vierte donde hay destrucción. Y el ser en óbito le da resurrección. Tu paso orbita alrededor a mi corazón. No tiene precio, invaluable esa sensación. Porque yo ya lo sé, que pronto llegará ese momento de tenerte cerca y cara a cara te veré. Definida y clara, sé muy bien para dónde voy. No me gusta engrandecerme porque el tal son de hoy. Abajo de sus pies que donde bien estoy. Y estoy firme como Tito Trinidad, fuerte como Goto, resistente como Puy Mónica, como Gille cuidando mi túnica, reconociendo que con él tengo la autoridad. Entendí bien esto y sin poner pretexto, yo me abro la puerta sin enviar un texto. Pero en el trayecto he visto muchos muertos, jóvenes que pudieron haber sido prospectos, futuros clementes, futuros pastores, pero siguen el ejemplo de los tiradores. Y si tengo que dar mi vida para que esto mejore, la entrego solo para que te asesores. Llego el nene de Puerto Rico, donde hasta los pobres somos ricos, representando a todos los que soy luz desde chiquito. Yo tengo mi identidad definida y soy el ejemplo vivo de que la juventud no está perdida. Aunque el sistema proponga perdición, aguantaré su presión y presentaré a Cristo en cada canción. Que lo sepan en el barrio y en la escuela, somos la diferencia, los pies de Cristo ganamos por pela. No nos doblegamos ante el sistema, y aunque seamos jóvenes, sabemos valorar las cosas buenas. No intentaré ser cool para caer en grupo. Si con Cristo yo estoy bien, esto siempre lo disfruto. Seguimos firmes en nuestras convicciones y creencias, sin nunca perder la esencia. Los adolescentes que nos siguen las tendencias, hacemos la diferencia, pues nosotros somos la resistencia. Yeah. El reto de ser un padre joven adulto, en una sociedad donde al morbo le rinden culto. Para el bueno castigo y para el malo indulto, donde la libre expresión se transforma en insulto. Le muestro a mis hijos cultura y geografía, están embarazados de sueños, ya vi la sonografía. Pero qué malo ir a la playa y que en las bocinas las neveritas todo el día le suenen pornografía. En nuestros hijos no hay aborto para sus sueños, y en que nadie los maltrate debemos poner empeño. Les echo la bendición como todo puertorriqueño, les enseño a encender la mente en lugar de prender un leño. Mi lengua ambidiestra y reparte profecía, diestra y siniestra mientras lleno su alcancía. Quien le quiere hacer daño con maldad y alevosía, le damos ya, escucha, escucha, escucha. Okay. Si te miras al espejo y te preguntas qué has hecho, que a tus hijos le hayas dado mucho más que comida y techo. Legado no es tener su nombre tatuado en el pecho, es mostrarle cómo se camina el camino estrecho. Mi resistencia es contra el sistema, y aunque la maldad nos ladre, Dios cada puerta que quiera abre. Cuando nuestros hijos crezcan, no se avergonzarán del rap de sus Yo padres. Yo tengo el fuego, oye mi canto, directamente de la isla del encanto. Yo soy el cambio, la luz que vive, la resistencia de la perla del Caribe. Tengo esperanza en mi vida, tengo el potencial suficiente que está lleno de autoestima. Por eso cargué mi mochila de propósitos y sueños que me llevarán hacia la cima. Así que no te entrometas, que en mis manos está el futuro que mi país representa. Me visto en resistencia y sienten el calibre. Tú vives como un esclavo liberal, yo soy libre. No, dejo mis principios por aceptación, tengo clara mi visión. Tú no me vengas a hablar de revolución cuando quieren sacar a Dios de mi educación. Me abre tolerancia, pues tolérame, que el sistema no me va a tratar como títere. Ya me libere de tu doble moralismo. Soy sabio por temer a Dios, no por tu síndrome de ateísmo. No tengo miedo que me vean diferente, porque mi identidad no la define la gente. La verdad me hizo libre y no hay nadie que me encierre. Mis valores lo aprendí en mi casa, no en la UPR. No se trata de la izquierda ni de la derecha, se trata de que vamos abriendo la brecha. Sigo caminando y esta línea es mi libreta. Soy la resistencia, pa' que tú lo sepas. Vengo de la tierra que canta sus expresiones. Con las manos hacemos música hasta entre los aviones. Aterriza y aplaudimos, con el ritmo nos movemos. Quieren música variada, variedad tenemos. Soy ese chamaco que crecí escuchando rap, reggaetón, música urbana, poesía. Hola amigos, dice buen día Carol, Damián, bendiciones. Daniel de Quilmes presente, sí. Seguí a mí a Carol de pasar lista, abrazo, dice. A la distancia, no se olviden de que los quiero mucho. Buen viernes, Carol y Damián. Gracias, Dani, por estar ahí conectado, siempre dando el presente. Como verán, ahí tenemos la transmisión en vivo de lo que está sucediendo frente a la radio. Y esto es un puchito nomás, ocupan toda la cuadra. Puestos de comida, ensaladas de fruta, milanesas, helado, tacos. Hay de todo, para todos los gustos. Así que los... ¿Qué cosa que vos decís? Licuados, es así, hay de todo, así que nada, los animo, gente, vengan, no cocinen, yo ya salgo del programa y derechito me voy a ver ahí que pruebo, a ver qué ondis, para animar y seguir motivando a estos chicos con la iniciativa de, por ahí pensamos que era para un viaje de egresado, no, es una iniciativa que se hace en acuerdo para cada aula, cada uno con sus ingresos, con lo que recolectaron, con lo que juntan, de lo que venden, realmente van a poder mejorar todo lo que necesite el aula. Así que eso también está bueno, está bárbaro la unidad. Tenemos saludos también de Natalia Carranza, dice, hola Caro, bendiciones, la queremos mucho de parte de Mili, Daniel y Brenda. Ahí también se estaba conectando y nos deja su saludito por WhatsApp. Claudio, que siempre se conecta, muchas gracias Claudio por estar ahí conectado. María Elena, que está escuchando el programa, gracias también por estar ahí mirándolos. Gracias a todos los que se van conectando, Fernando, Eugenia, Beto, gracias. Gracias por estar ahí dando su presente. Estamos terminando esta edición, ¿no? Este nuevo bloque, que es lo más caro de vos. Y lo más caro de vos tiene que ver con lo que te trababa, con eso que no quiere dar, nadie quiere dar lo más caro que está en la casa, ¿no? Bueno, hoy lo soltamos, hoy somos libres y sabemos que lo más caro, lo más precioso, lo más hermoso lo pone Jesús en nosotros cuando decidimos entregarle nuestro corazón, ¿no? Le entregamos nuestro corazón y Él a cambio nos da un valor auténtico, verdadero, algo que nadie nos va a poder quitar, porque una vez que somos hijos, nadie nos quita ese valor. Nadie nos quita ese título, nadie nos quita nada. Hemos terminado un viernes acá, parate, escúchame, ¿en quién fue? Pero tenés un montón de programación, yo no sé si no te suscribiste, yo no vi subir el numerito ahí en esa manito, suscribite, tenemos que ser, ya hay 309, tenemos que ser más. Vamos por más, apoyemos a Radio Box para que siga creciendo, para que sea una familia hermosa, que cada vez seamos más los que compartamos las buenas noticias, no solo las buenas noticias, sino que la buena noticia que llegó a tu vida está tocando tu puerta. Yo golpeo la puerta y llamo. También dice, hey, también dice, quien me llame, yo responderé, ¿no? Y si es hoy el día en que puedas llamar, y si es hoy el día en que diga, hey, yo no sé, voy a intentar hacerlo, hoy solté la estructura, hoy quité, rompí esa muralla que me decía que por la edad que tenía no podía hacerlo, porque ya estaba muy grande, o porque era muy joven, o porque me faltaba experiencia. Hoy ya está, desarmo todo eso, hoy desarmo lo que me dijeron que por mis consecuencias no iba a poder cumplir mi sueño. Realmente, cuando Tiago tenía 5 años, para mí era muy difícil pensar en que iba a poder hacer un programa de radio, pensar en que iba a poder hacer música o trabajar o algo de lo que todos los anhelos de mi corazón parecían totalmente frustrados. De hecho, era lo que todo el mundo decía. No, ya está, arruinaste tu vida. No, ¿cómo puede ser eso? Jamás acepten que alguien te diga cómo va a ser tu futuro, porque tu futuro no depende del otro, depende de vos, depende de lo que Dios haga en vos y de lo que vos permitas que Él haga. Así que te bendigo con la buena noticia de que hoy mismo comenzás a caminar en los planes que Dios diseñó para vos y no en los planes del otro, que hoy tenés un valor mayor que el que tenías, que vas a ver al otro como mayor y que vos mismo te vas a empezar a ver decir, ¡ey, qué onda! Ey, yo pensé que esto no podía hacerlo, pero hoy tengo la fuerza, hoy tengo la convicción, hoy tengo el valor. Anda, levanta el teléfono, llama, pregunta por ese curso, pregunta por esa carrera, pregunta, inscribite, anda, habla con esa persona que no sentías que no estabas a la altura, anda, hacelo. Hoy es el día en que Él va a poner las bases para que camines en el plan de Dios, de mostrarle a tu hijo, a tu hija, a tu madre, a tu tío, a tu abuela, que nunca es tarde. Que nunca es tarde y que hay alguien que te da fuerzas, que te fortalece, porque inclusive aún así, no, yo tengo hijos y tuve que trabajar y nada más, el Señor te va a dar el tiempo, va a administrar para que puedas terminar la carrera que tanto deseabas. Hoy es un año para terminarlo con la expectativa correcta, de que el año que viene, de que este mes que viene, de que mañana mismo, de que hoy mismo comenzás a vivir de la forma que Dios quiere que vivas, con calidad de vida. Y se va a notar que es Dios en vos. Ya no vas a ser vos. Prepárate para mantenerte chiquito como Josías y decirle, no, era Dios. ¿Qué decisiones puedo tomar yo? Yo quiero ser ese Josías que necesitaba de Dios para hacer grandes cosas, mayores de las que te podés imaginar. ¿Te parece? Si terminamos este programa con todas esas noticias y nos encontramos de nuevo aquí por Radio Box 102.9 desde el corazón de Quilmes. Esto es Quién Fue. Mi nombre es Carol. Puedes seguirme en las redes sociales que están ahí nomás. Carol.nacardigital. O también puedes dejarnos tu mensajito. Hay muchos saludos. Conéctate a la radio también, al Instagram de Radio Box. Es sencillo, Radio Box. Pum, te aparece el loguito. Ahí puedes seguirlo, suscribirte, compartir, contarnos qué te pareció. Hola, Katy. Justo estamos terminando el programa y estás conectada. Gracias por conectarte. Hola, Carol. Dice, hermoso el programa. Muchas gracias por estar ahí. Nos despedimos con mi motivo de Low Sun. Espero que Dios los bendiga mucho. Hasta el martes que viene a las 10 de la mañana. Llegaste y no tuvo sentido, no.